10 de la mañana, 6 minutos. Bueno, empecé la mañana hablando con, hablando sobre nuestra provincia, sobre La Pampa y hablando sobre el turismo y sobre las cosas que pasaron con Adriana Romero, la titular de turismo de la provincia de La Pampa, pero quienes trabajan mucho también por lo que es el turismo, por lo que es la sociedad, por los gastronómicos, por la hotelería, por todas las actividades económicas, por supuesto, es la gente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la provincia de La Pampa, de la cual es titular Graciela Béjar. Graciela, gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Paula? ¿Bien? Bien, muy bien. Daniela, porque Paula está a la tarde porque es una dormilona. Bueno, y yo como ya tengo muchos años, viste, me como los viejos, ya me levanto temprano. Sí, al Pepe, bueno, pero temprano. ¿Qué va a ser? Hay que arrancar. Graciela, bueno, pasó el carnaval y ¿qué dejó? Bueno, la verdad es que estamos contentos. En realidad, a pesar de que en el 2020 la Cámara ya había participado, ahí nosotros habíamos participado trayendo a Marí, y bueno, pero este año nos convocaron desde el municipio y bueno, y ya participamos con digamos, aportando lo que nosotros éramos trabajando cuando hacemos el festival, digamos, con el patio de comidas, los gastronómicos. Y bueno, y convocamos a otros comercios, también socios nuestros, como los kioscos, bueno, en este caso participó un kiosco, un cotillón, y bueno, la verdad es que en ese sentido estamos contentos porque, bueno, es una posibilidad de que el comercio también participe del evento, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, también convocamos en todo esto a otras instituciones de servicio como o deportivas, en este caso el Club de Estudiantes, el Club All Boys, participó la agrupación El Indio, un colegio donde los chicos, bueno, ya están juntando dinero para egresar, para la bajada. Entonces es una forma de digamos, como de abrir el espacio para diferentes actores, no solamente el comercial. Entonces, nosotros desde nuestro lugar, bueno, participamos con la parte comercial, pero también a través de, digamos, nuestra parte, digamos, nuestra comisión de responsabilidad social, bueno, se convocó a estas instituciones para que sean parte y tengan su beneficio también. Es nuestra primera vez y, bueno, como todo, siempre hay muchas cosas para mejorar. Qué sé yo, hemos recibido alguna queja o alguna disconformidad respecto del valor de la entrada, pero bueno, lo cierto es que sea popular no significa que deba ser gratis. Este tipo de eventos con los artistas y la participación que ha tenido, todo tiene un costo y la verdad es que se puso en acuerdo con por supuesto que con el municipio, esto no es solo nuestro, entonces se puso un valor a la entrada que hiciera posible la participación de la comparsa y de los artistas que participaron. Quiero dejar claro que la Cámara de Comercio no persigue fines de lucro. Nosotros simplemente, sí, se trata de ir cubriendo los costos que se van generando. Que no son pocos. Exactamente, exactamente. Y lo importante es con la participación de muchos actores. En esto el municipio participó con todas las comparsas de los diferentes barrios, participaron muchísimas, hay muchas que la verdad es que tienen una calidad, por supuesto ellos también están aprendiendo. La gente de Marí Marí se ofreció para poder venir y hacer como talleres, ellos hacen talleres, porque ellos también se iniciaron así de alguna manera y en alguna época, ¿sí? Entonces ellos hacen capacitaciones en cuanto a la confección de la vestimenta, el maquillaje, el aspecto físico que tienen que tener los bailarines, es decir, no en cuanto al sino al entrenamiento me refiero, ¿sí? Uh-huh. Entonces hay mucho para aprender, hay mucho para seguir avanzando, para seguir mejorando. Creo que fue bueno y beneficioso para todos, para muchos. Digo para muchos y no para todos, porque bueno, como todo, siempre hay algunos que no están de acuerdo o que querían participar y no pudieron. Por ejemplo, en el caso de las instituciones, algunos querían participar y les gustó la idea, pero bueno, no juntaban la cantidad de personas para estar las, no me acuerdo si eran casi 8 horas, no me acuerdo, en la boletería, porque eso también exige un el horario, a lo mejor decir, bueno, tengo que estar desde las 6:30, 7 de la tarde, hasta las 2 de la mañana, 2:30 de la mañana, porque, bueno, después aún cuando todo termina hay que hacer rendiciones, hay toda una cuestión administrativa que hace que todos, digamos que no es solamente el horario del evento. La verdad es que esto lleva mucho, mucho, mucho trabajo. Sí, sí, después que se termina hay gente que tiene que seguir trabajando en todo, es así. Sí, sí, totalmente. Entonces, y después, qué sé yo, del último día, juntar todo, que quede otra vez el espacio como estaba antes del evento, entonces comienzan a los gastronómicos y todos los locales que participaron, los stands que participaron, comienza a desarmar y a circular las camionetas, idas y venidas, para comenzar a desarmar. Pero bueno, es todo un, no es solamente ese momento, y la verdad es que es bueno porque también genera equipos. Nosotros sabemos que los gastronómicos se ponen de acuerdo, se prestan o comparten cámara de frío, compran los insumos juntos, alquilan las mesas y sillas juntos. Entonces, la verdad es que, por ejemplo, en este caso, que participaron después también el cotillón, el kiosco, las chicas de Glitters. Después, una vez que están ahí, si a uno le falla la heladera, el otro le ayuda, trata de ver a ver qué es, cómo solucionarlo. Eso también es valioso desde lo que genera el trabajo en equipo. Más allá del resultado, ¿no es cierto? Uh-huh. Graciela, ustedes están presentes en distintas actividades y fundamentalmente acompañando todas aquellas cuestiones y actividades de la sociedad que tienen que ver no solamente con lo comercial y lo que es el espectáculo, sino que han tenido un rol fundamental también en las actividades, en apoyar y acompañar todas aquellas políticas que tienen que ver con género y diversidad. Creo que ya están preparando también algunas actividades en virtud de la cercanía del Día de la Mujer. Sí, mañana vamos a tener un encuentro en la Cámara de Comercio. Bueno, porque nosotros como Cámara de Comercio somos parte, participamos en CAME a nivel nacional y en la CAC. Y CAME ya hace unos años que viene trabajando en la premiación y el reconocimiento a la mujer empresaria a nivel nacional. En ese sentido, todas las provincias enviamos a CAME nuestras representantes y en este caso La Pampa hizo su selección y nosotros hemos reconocido, estamos reconociendo a Andrea Sack del supermercado Gavián, uh-huh. Juana Yang, que es titular de una hostería en la localidad de Victorica, Arcuri, párate que se me fue el nombre, bueno, de Olmac. Entonces, en este sentido, mañana estamos haciendo una Natalia Arcuri, en ese día, de Olmac. En ese sentido, mañana estamos haciendo un encuentro en la Cámara para hacer este reconocimiento a estas mujeres y como tantas otras. Todos los años vamos buscando y siempre en el trabajo cotidiano uno va encontrando mujeres que son digamos, la verdad es que en general todas son para hacerles un reconocimiento, porque bueno, de alguna manera o por ahí trabajan en espacios donde son casi únicas porque es un trabajo propio de hombres propio exactamente de hombres, pero bueno, que en otros momentos ha sido propio de hombres, ¿sí? Como el caso de la construcción del año pasado, que el reconocimiento fue para Analía Maldonado, que lleva adelante un corralón de materiales de construcción. La anterior habíamos reconocido a Betina Tueros, que está al frente del cine. Siempre hay mujeres en diferentes actividades y la verdad es que vamos reconociendo. El año pasado estaba también formó parte de las elegidas Sandra Elorza de la pinturería Pampacril, porque ella es la que lleva adelante el desarrollo de la formulación de las pinturas. Entonces, la verdad es que hay muchas mujeres trabajando en diferentes lugares y que son para ser reconocidas. Estaremos entonces acompañando a todas las entidades que, como la Cámara de Comercio, siempre están valorando o rescatando esta tarea de diferente de mujeres, pero que son tantas. Te escuchaba recién, Graciela, y recuerdo, por ejemplo, no recuerdo el nombre de esta chica, Romero, que es la primera conductora de la empresa Dumas, de colectivos de larga distancia. Ajá. Algo que estaba... Sí. También la tuvimos en cuenta, sí. Sí, sí, sí. Todas estas cosas ahí, que van pasando, y además esto también de estas cuestiones de género y de aquellas luchadoras para lo que fue ESI, para lo que fue esto de poder evitar muertes de mujeres con abortos. Sí. Hay tanto hablar y sobre y decir sobre cuestiones de género, que realmente no es una tarea fácil organizar nada, porque es demasiada tela para cortar, ¿no? Claro. Así claro. que de a poquito caso, y con tantas áreas, supongo que nos vamos a ir complementando, ¿no? Tal cual. A ver, en este caso y en lo que tiene que ver en lo laboral, en lo empresarial, a ver, hasta hace un tiempo era como que el trabajo fuera de la casa era solo para los hombres. Bueno, la necesidad y las inquietudes de las mujeres hizo que comenzaran a participar en diferentes espacios, y bueno, todo se va abriendo. Y en realidad, a ver, nosotros en la misma cámara somos muchas, no muchas, pero tal vez que ni siquiera creo llegamos a la mitad de la comisión directiva en cantidad de mujeres. Pero la verdad es que en realidad se trata de trabajar a la par. Es decir, si bien tenemos una comisión de trabajo que es solamente de mujeres, y porque estamos vinculadas a esa comisión de trabajo de CAME, pero en realidad el trabajo es compartido, y las y a lo mejor las mismas inquietudes que tiene una mujer en su comercio y que tiene que ver con el financiamiento para su negocio, con cómo vende, cómo, si se suma o no se suman las promociones de las tarjeteras, o cómo el tema de lograr los proveedores o promociones para vender más y tener más clientes. Eso, esas cuestiones, esa problemática son de todos los comerciantes y de todo el que tiene una actividad económica. No es propio de la mujer. Entonces, las inquietudes son las mismas, y realmente trabajamos a la par. Es decir, más allá de esto, en este caso es una conmemoración particular por el Día de la Mujer, y es nuestro reconocimiento a las mujeres. Pero en realidad y en lo cotidiano uno trabaja a la par. Sí, es así. No. A ver, no hay otra forma. Tal cual. No hay otra forma. Graciela, como siempre, muchísimas gracias por la tarea, muchísimas gracias por estar siempre dispuesta a dialogar con nosotros. Te pido por último, si tenés más o menos, o si lo han hablado, o si podés dar tu apreciación sobre los discursos tanto de apertura de sesiones, tanto de orden local como de orden nacional, y agradecerte como siempre por atendernos. Bueno, si bien yo asistí anoche al Consejo Deliberante, bueno, todavía no lo hemos hablado en reunión de comisión directiva. La verdad es que venimos así como con mucha cosa, pero la verdad es que, bueno, hay por parte del intendente, en lo particular, mucho trabajo hecho y por hacer, así que bueno, podemos, queremos, y la verdad es que la Cámara de Comercio, como una institución intermedia, y como vos decís, siempre ha sido y es parte en digamos, de las cuestiones que se tratan en la ciudad. Entonces, tanto, por ejemplo, con esto del código urbanístico o del código vinculado a las actividades comerciales, la verdad es que siempre estamos poniendo nuestra opinión, nuestro granito de arena, nuestro aporte en diferentes puntos o temas que tienen que tienen el impacto sobre la actividad comercial y la ciudad en general. Correcto. Graciela, muy buenos días, muchísimas gracias como siempre por atendernos, y hasta la próxima. Bueno, Daniela, muchísimas gracias a vos por este espacio y bueno, la verdad invito a los comerciantes a que hagan sus aportes y que nos trasladen sus inquietudes, sus problemáticas. Estamos siempre abiertos a escuchar porque, bueno, se trata de eso, de poder después trasladar a las autoridades las necesidades del sector. Uh-huh. Así que te agradezco este momento y este espacio. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias, Daniela, hasta luego.